Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género, en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla del documental Regarding Susan Sontag, una mujer combativa, militante de la igualdad entre hombres y mujeres, simpatizante del comunismo, crítica con la política y la sociedad de su país, gran ensayista de arte, escritora respetada, intelectual contemporánea, poco frecuente, que acompañó con textos de calidad constante, de naturaleza siempre controvertida. Organizaciones internacionales convocaron al segundo Seminario Internacional de Violencia contra las Mujeres, Feminicidio, para debatir sobre los avances y retos en América Latina y Europa para conseguir que las mujeres disfruten el derecho a una vida libre de violencia. Gracias a la organización y la movilización, ha sido posible dar foco a un problema que antes se creía era del ámbito privado y por ello no discutible. Al ámbito público, la violencia contra la mujer afecta a la sociedad en su conjunto y aun cuando ha sido difícil hacer responsable a los gobiernos de la falta de políticas públicas, ha habido un avance que debemos seguir empujando. Hablaremos sobre expertas y militantes feministas analizan retos e instrumentos en la lucha contra el feminicidio. Y precisamente hablando de los estados o gobiernos que no cumplen, aún con todos los esfuerzos de la sociedad civil y los avances en materia legislativa y el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos, en México existe una política de incumplimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, la CEDAW pidió a México rendir un informe a mediano plazo este mismo año, con límite de tiempo, ya que los informes dados por el Estado no son acorde a lo señalado por los informes llamados sombra de organizaciones no gubernamentales que llevan registros de estos datos. Hablaremos sobre México incumple de manera sistemática recomendaciones en derechos humanos. Y parte de los avances de las mujeres en sus diversos derechos se encuentran los derechos políticos. En este campo, América es la región con el mayor número de mujeres en el nivel político más alto. Recién vimos la disputa habida entre Dilma y Marina por la presidencia de Brasil. Sin embargo, hablar sobre el avance en leyes y mejores condiciones para las mujeres es parte de otro capítulo, porque si bien es cierto que hay logros, estos no son suficientes, aun cuando sean mujeres las funcionarias públicas. Hablaremos de las mujeres ganan terreno en la política. Ha sido un gusto no solo para las mujeres el premio otorgado a Malala, la chica pakistaní que ha luchado por una educación para todas y todos. La rebeldía de Malala ha traído atención a la educación en países donde ese derecho no les es permitido. Hablaremos de Nobel de la Paz a Malala, trae un rayo de esperanza a Pakistán. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, agradecemos a usted que nos escucha. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio www.cfru.ca, en el apartado por archivo de día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. La endometriosis, una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento del endometrio fuera del útero y por ser una de las principales causas de infertilidad en las mujeres, es una de las enfermedades más desconocidas debido a la falta de difusión de la enfermedad, lo costoso del diagnóstico y a que los síntomas se pueden confundir con otros padecimientos. Se estima, según cifras oficiales, que alrededor del 15% de las mujeres entre 25 y 44 años de edad, es decir, una de cada cinco, padece endometriosis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado mexicano a garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a la información sobre salud sexual y reproductiva para frenar el aumento de embarazos tempranos en el país. Al cierre de su visita a México, Rosa María Ortiz, relatora sobre los derechos de la niñez, observó que uno de los principales problemas que el Estado debe combatir con urgencia es el embarazo prematuro, ya que 17.6% de las gestaciones en el país corresponden a niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad. El cáncer de mama hereditario, causado por mutaciones genéticas, se presenta en una de cada 10 mujeres y, de ser detectado a tiempo, podría prevenir el desarrollo del padecimiento en las demás integrantes de una familia. No obstante, en México apenas empieza la investigación genética al respecto y se está retrasado en el desarrollo de estudios moleculares para identificar la enfermedad. Con motivo del mes de la lucha contra el cáncer de mama, que se conmemora en octubre, la doctora Rosa María Álvarez Gómez, genetista del Instituto Nacional de Cancerología, dijo en rueda de prensa que aún no se cuenta con la infraestructura necesaria para identificar el cáncer de mama hereditario. México enfrenta una creciente demanda de atención en salud materna, pues estima que para el año 2030 habrá 3.1 millones de embarazos al año, por lo que se requiere aumentar el personal capacitado ante la existencia de tan solo 78 parteras certificadas. Rafaela Chabón, secretaria técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, resaltó durante la presentación del informe El Estado de las Parteras en el Mundo 2014 que México enfrenta una creciente demanda de atención actual y futura en salud materna. Tras anunciarse el nombramiento de Teresa Inchaustegui Romero como directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, consejeras ciudadanas del mecanismo adelantaron que reforzarán el trabajo para constituir una agenda feminista a favor de las capitalinas y lograr una institución con mayor autonomía. La feminista y consejera ciudadana del Instituto, Patria Jiménez, adelantó que las consejeras van a presionar por una agenda feminista y una institución con autonomía. Radio Sumac. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá, mano vieja que trabaja va enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá. Seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos del documental Regarding Susan Sontag, en el cual se aborda la producción editorial y vida sentimental de una de las más importantes intelectuales del siglo XX. ¿En qué momento Susan Sontag se convirtió en Susan Sontag, la famosa filósofa, escritora, crítica cultural y cineasta estadounidense? ¿Habrá sido tras la aparición en 1964 de su legendario ensayo Notas sobre el Camp en la revista intelectual Partisan Review, o desde la publicación de su primer libro El Benefactor en 1963? De esa transformación de una joven brillante que se casa a los 17 años con Philip Reeve, su profesor de sociología, a convertirse en una de las intelectuales más prominentes del siglo XX, da cuenta el reciente documental Regarding Susan Sontag, de la cineasta independiente Nancy Cates. En un rico recorrido a través de sin número de imágenes y videos de archivo de la vida intelectual y sentimental de quien fuera considerada la mujer más inteligente de Estados Unidos. El documental que este 25 de octubre se presentará en el Festival de Cine Inside Out de Ottawa, Canadá, ha estado dando la vuelta alrededor de varios festivales de cine en el mundo, entre ellos el Antenna Documentary Festival en Sydney, donde pude tener acceso a él. Y todo indica que el 8 de diciembre la cadena televisiva HBO lo pondrá a disposición de sus televidentes. Si bien no se revelan mayores descubrimientos de la vida de Sontag para quienes han seguido su producción editorial, sí se devela en toda su dimensión el glamour intelectual que envolvía a la escritora, captada por la lente de Andy Warhol en su famosa serie de fotografías Screen Test, realizada entre 1964 y 1966. No solo sus posicionamientos políticos de izquierda, sus tórridos romances principalmente con mujeres y su compromiso con la crítica social a favor de los más vulnerables, la han convertido en un personaje disruptor, sino también la seducción de su personaje, la construcción de su imagen con su distintiva melena oscura, que ya en edad avanzada lució un grueso mechón blanco, y su interés por la cultura popular y la estética de lo profuso, lo marginal. Sontag sabía de lo potente de la imagen fotográfica, ya nos lo había hecho saber en su ensayo de 1975 sobre la fotografía, donde aborda la carga social e ideológica del fenómeno de la imagen desde sus más reveladores exponentes, pasando por los contextos e intenciones en que se construyen las fotografías. A la par, la escritura y vivir de Sontag, quien naciera en 1933 en el seno de una familia judía en la que su padre se dedicara a los negocios en China y su madre tuviera una actitud distante con ella y su hermana, se vería marcada por una época de grandes cambios, como fueron los años 60 y 70 del siglo XX, enmarcada en la personalidad de una mujer siempre deseosa de aprender y comprender el mundo mientras se buscaba a sí misma. Ya fue en su ensayo Notas sobre el Camp, donde mostraba en 58 tesis lo que definiría como la estética camp, aquella exageración, desbordamiento en el arte popular, explota la artificialidad y que está muy relacionada con la ostentosidad y el carácter marginal de la comunidad lésbica y homosexual, que dejaba vislumbrar su inclinación, al menos en lo teórico, en la comunidad LGBT de la cual formaba parte, pero no de una manera abiertamente pública. El documental de Nancy Cates nos permite conocer a través de imágenes, entrevistas con amistades, amantes, colegas y David Rafe, único hijo de la escritora, a una Sontag en todas sus dimensiones profesionales, íntimas y de identidad. Otra forma de acercarse a Sontag sería adentrarnos no solo en la lectura de su producción ensayística y el documental del cual hablo, sino en el primer y segundo tomos de la compilación de sus diarios, siendo el primero Renacida, Diarios Tempranos, de 1947 a 1963, que apareció en 2010, y La conciencia uncida a la carne, Diarios de Madurez, 1964 a 1980, publicada este año, y en el futuro un último tercer volumen, editados todos por su hijo David Reif. A 10 años de la muerte de Sontag, su espíritu combativo, militante, simpatizante del comunismo, crítica con la política y la sociedad de su país, Estados Unidos, así como ser una gran ensayista, sigue presente en todos los espacios públicos de crítica social, lo cual evidencia la gran contribución que ha hecho al siglo XX y continúa haciéndolo en pleno siglo XXI. Qué linda forma de pensarte así suspirando, qué linda forma de quererte así cantando, cantando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pasó los días teniéndote así a mi lado, y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando. Y así en silencio te grita mi voz cantando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y así se me alivian las penas, y así se me olvida el dolor. Sentirte así bailando, bailando. Qué linda forma de cantarte carnavaleando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Expertas y militantes feministas analizan retos e instrumentos en la lucha contra el feminicidio. Segundo Seminario Internacional de Violencia contra las Mujeres, Feminicidio. Gloria López, Amecopres. Con la sala llena de gente, sobre todo mujeres, comenzaba el Segundo Seminario Internacional de Violencia contra las Mujeres, Feminicidio, convocado por Alianza por la Solidaridad, junto a otras organizaciones internacionales, para debatir sobre los avances y retos en América Latina y Europa para conseguir que las mujeres disfruten el derecho a una vida libre de violencia. Y es que, aunque le falta de responsabilidad colectiva frente al fenómeno de la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, sigue siendo común en las sociedades de todo el planeta, hay quienes saben que frente al feminicidio y su base, la profunda desigualdad entre mujeres y hombres existente, se necesitan estrategias conjuntas. Los avances que se van produciendo obedecen a la lucha del movimiento feminista y a las asociaciones de mujeres. Son ellas quienes han conseguido que la violencia de género salga del ámbito privado y tome nombre, y que se acepten términos como el feminicidio. Gracias a ello, explicaba Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, CLADEM, se puede interpelar al Estado como responsable por acción u omisión. Nos alejamos de enfoques que naturalizan comportamientos, lo que conduce a la exculpación de los agresores y a responsabilizar a las víctimas, y se establece la misoginia como eje de discusión. No hay perfil. La violencia de género golpea a todo tipo de mujeres, sin distinción. Es un problema estructural, aunque hay factores que acrecentan la vulnerabilidad. La pobreza, el ser indígenas. De ello hablaron Angélica Valenzuela, SICAM, y María Morales, Maguaguín, en una mesa moderada por Beatriz Sagrado, CONDE, y en la que participaron también las españolas Carmen Martínez Ten, que fue directora del Instituto de la Mujer y forma parte del Lobby Europeo de Mujeres, y Bárbara Tardón, de la plataforma que ha elaborado el informe Sombra CEDAW en España. Angélica explicó que en países como México, Guatemala y El Salvador, donde el asesinato de mujeres se realiza con saña, solo un 0.47% de las víctimas denuncian, y a pesar de ser un porcentaje tan pequeño, las instituciones no tienen capacidad de respuesta. La activista denunció la existencia de marcos legales que legitiman la violencia y, sobre todo, la influencia de un imaginario colectivo que sostiene la desigualdad de la cual se deriva. Por ello, a pesar de los avances, de las luchas y de las leyes, de una a tres mujeres mueren de forma violenta cada día en la región latinoamericana. Al contrario de lo que puede creerse, Europa no está libre de violencia, advirtió Carmen Martínez Ten en su intervención. Los datos de la encuesta realizada por la Agencia Europea y que fueron presentados en marzo muestran que la situación no ha mejorado mucho en los últimos 15 años. Una de cada tres mujeres en Europa ha sufrido violencia física o sexual. Un 5% ha sido violada y entre un 45 y un 55% han sufrido acoso sexual. Además, están apareciendo nuevas formas de violencia relacionadas con la tecnología. Martínez Ten explicó que en la Unión Europea no existe una legislación común sobre violencia de género. La Unión Europea, que ha legislado hasta las medidas de una tableta de chocolate, no crea una directiva con un enfoque integral y común sobre esta materia. Es sospechoso, añadió, desde ese punto de vista. Ten dijo que el Lobby Europeo de Mujeres piensa que es bueno utilizar el Convenio de Estambul y exigir que la Comisión Europea y cada país lo firme. Además, denunció el hecho de que varios países europeos incluyan los datos económicos de la prostitución como parte del PIB y de los presupuestos generales del Estado. La importancia de la legislación internacional fue algo destacado por las distintas representantes de las organizaciones que se dieron cita. Son herramientas fundamentales, advertía Bárbara Tardón, encargada de presentar el trabajo que durante más de 2 años han llevado a cabo expertas y más de 250 organizaciones, plasmado en el llamado Informe Sombra. Es un magnífico documento de 30 páginas en el que se evalúa la equidad de género en España. Este informe es un instrumento de la CEDAW y en ningún caso es un contrainforme del presentado por el Estado español, tarde por cierto. Nos hemos basado en los datos recogidos y analizados a través del trabajo comunitario. La principal conclusión de este documento es que la igualdad en España ha sido desmantelada. Tardón explicó la reducción de recursos públicos destinados a la lucha contra la violencia de género, cómo se disfrazan cifras y se reducen equipos y sueldos. Desde el 2009 ha habido una reducción del 23% al presupuesto contra este tipo de violencia. Por poner un ejemplo, en el 2012, la inversión en campañas de reclutamiento del ejército duplicó a la dedicada en campañas de prevención de violencia de género, ilustró la experta. La Ley Integral contra la Violencia de Género únicamente considera violencia de género a la que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja, ignorando otros tipos de violencia, como la violencia sexual, los asesinatos contra mujeres fuera del ámbito de la pareja o prácticas perjudiciales como la mutilación genital femenina o el matrimonio forzoso. El informe Sombra, que será definido en Ginebra el próximo 10 de noviembre, también denuncia que, en ámbitos tradicionalmente masculinos, como el judicial y el policial, persisten los estereotipos de género asociados a violencia contra las mujeres o niñas, hasta el punto de que si las víctimas no son capaces de aportar las pruebas necesarias, los casos son sobreseídos, sin investigación de oficio. En su intervención, Tardón llamó la atención acerca del mal llamado síndrome de alienación parental, utilizado en juicios y basado en estereotipos de género. Bárbara hizo referencia a la lucha contra la trata, en la que se observa la ausencia de perspectiva de género frente a la utilización de políticas migratorias y seguridad del Estado. De este modo, concluían las intervenciones del primer panel titulado El feminicidio, como la expresión máxima de la violencia machista, avances, obstáculos y retrocesos. Durante toda la tarde, expertas y militantes del movimiento feminista profundizaron en el fenómeno de la violencia machista, que, según cifras de la OMS, es la principal causa de muerte entre mujeres de 15 a 44 años en todo el mundo, por delante de las muertes provocadas por el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras. A pesar de los instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de sentencias como la de la Corte Interamericana, responsabilizando al Estado mexicano sobre las muertes del campo algodonero, que sientan jurisprudencia a nivel internacional, o resoluciones de urgencia aprobadas por el Parlamento Europeo, las políticas implementadas por los Estados para hacer frente a esta pandemia son claramente insuficientes ante la magnitud y complejidad del problema. El segundo panel tuvo como objetivo ofrecer un análisis integral de los diferentes aspectos y perspectivas de abordaje de la violencia contra las mujeres y feminicidio. Desde el ámbito judicial, la investigación, sanción, atención y prevención, identificando avances, obstáculos y retos. Durante el tercer bloque se propuso identificar cuáles son los retos a nivel político, legal, del movimiento de mujeres para enfrentar la violencia y el feminicidio e identificar los momentos importantes para la incidencia a nivel latinoamericano y europeo. Además, se exhibió la exposición Vivas nos queremos, un proyecto para crear imágenes gráficas con mensajes contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios, que se compone de 16 imágenes realizadas por la colectiva Mujeres Grabando Resistencias, presentadas por la Casa Iberoamericana de la Mujer en Barcelona. ¿En qué invierno estarás lleno de miel? ¿De qué color son tus hojas? ¿Qué viento las mueve? ¡Ay, alma! O India el peso de la muerte. ¿En qué invierno estará? Que anocheces con que sola amaneces. ¿De qué color son tus hojas? ¿Qué viento te mueve? ¿Te duele florecer? ¿Tiente? ¿En qué invierno estará? México incumple de manera sistemática recomendaciones en derechos humanos. Preocupan desapariciones de mujeres y violencia sexual. Anaí Zamora Márquez, CIMAC Noticias. Aún con todos los esfuerzos de la sociedad civil y los avances en materia legislativa y el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en México, existe una política de incumplimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Ante ello, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, en conjunto con grupos civiles y la Red de Profesoras e Investigadores en Derechos Humanos, elabora una metodología para dar seguimiento a las recomendaciones internacionales realizadas al Estado mexicano para hacer efectivos los derechos de las mujeres. Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO, encabezó hoy el noveno encuentro anual La Universidad ante el Paradigma de los Derechos Humanos en el Siglo XXI, seguimiento de la CEDAW realizado en Ciudad Universitaria, donde se presentaron los avances del modelo de seguimiento y se expusieron las formas de incumplimiento más severas del Estado mexicano para garantizar y respetar los derechos femeninos. Desde la cátedra se construye una metodología de seguimiento mediante el proyecto Seguimiento e Impacto de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, en México y Ciudad Juárez. El proyecto se nutre de los informes oficiales del Estado mexicano, así como de los informes sombra o alternos, comunicados de organizaciones civiles e información obtenida mediante el recurso de transparencia, y busca dar seguimiento a la forma en que se acatan las recomendaciones del Comité de la CEDAW emitidas en 2012. Es de recordar que, en el 2012, el Comité de la CEDAW, tras escuchar a grupos civiles y conocer el informe presentado por el Gobierno Federal, emitió para México una serie de recomendaciones específicas para dar cumplimiento a la Convención. Debido a que la mayoría de los 22 informes sombra presentados por activistas coincidieron en denunciar los preocupantes índices de violencia contra las mujeres, sobre todo en desapariciones y en materia de derechos sexuales y reproductivos, el Comité de la CEDAW pidió a México rendir un informe a mediano plazo que tendrá que ser enviado este año. En específico, se pidió informar sobre el cumplimiento de la recomendación que exhorta a desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas, a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas, examinar códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones forzosas y simplificar los procedimientos existentes, a fin de poner en marcha y sin demora la búsqueda de las mujeres y muchachas desaparecidas. También se debe recordar reportar sobre el cumplimiento de la recomendación que pide armonizar las leyes federales y estatales sobre aborto y así eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo de forma legal e informar a las y los proveedores de servicios médicos sobre sus responsabilidades. Ramírez Hernández señaló que en México no hay una cultura de cumplimiento de las recomendaciones y, al contrario, se han dado retrocesos significativos en muchos derechos conquistados por las mujeres y el movimiento feminista. Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, recordó que las primeras recomendaciones del Comité de la CEDAW a México se refirieron al feminicidio en la orbe fronteriza y, aunque datan en 2006, las desapariciones, asesinatos e impunidad persisten. Expuso la forma en que las instancias federales, como la Fiscalía Especial por los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, FEMVITRA, y la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, CIEDO, ambas de la Procuraduría General de la República, PGR, han declinado investigar los casos de mujeres desaparecidas, alegando que no tienen competencia para ello, lo que considera se debe agregar en el próximo informe ante el Comité de la CEDAW. Mujeres, ¿ganan terreno en la política? Jovan Pulgarín, Ameco Press. La estrepitosa caída de la candidata Marina Silva impidió que dos mujeres se disputaran la presidencia de Brasil, una experiencia de la que solo Chile puede presumir y que destaca la regla: los hombres siguen al mando. Dilma o Marina son los nombres de dos mujeres que durante varias semanas estuvieron disputándose la posibilidad de dirigir hasta el año 2018 el destino de 196 millones de personas. Su objetivo, la presidencia de Brasil, un país reconocido en el mundo por ser una potencia del deporte masculino por autonomía, el fútbol. ¿Una demostración del progreso de las mujeres en la política? Los números dicen que sí, al menos en América. Con 6 jefas de Estado o de gobierno, América es la región con el mayor número de mujeres en el nivel político más alto. Las estadísticas se observan en el mapa 2014 de las mujeres en política que realizó la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres. El Nuevo Continente también lidera la liga en porcentaje de ministras, 22.9%. Le sigue África con un 20.4%, Europa 18.2%, el Pacífico con un 12.4%, Asia 8.7% y el mundo árabe con un 8.3%. Significativo si se revisan los antecedentes. Isabel Martínez de Perón en Argentina en el 1974-76, Lidia Gayler en Bolivia 1979-80, Violeta Chamorro en Nicaragua 90-97, Rosalía Arteaga en Ecuador 3 días en 1997 y Janet Rosenberg Jagan en Guyana del 97 al 99. En 2010, Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, el PT, consiguió un gol de portería a portería al convertirse en la primera presidenta mujer al derrotar a José Serra del Partido de la Socialdemocracia de Brasil. La economista de 62 años, que fue guerrillera y estuvo en prisión del 70 al 73, lo logró con una propuesta sencilla: continuar con las políticas de Luis Ignacio Lula da Silva para desarrollar un Brasil con alma y corazón de mujer. Lula, que cerró su periodo presidencial respaldado por el 83% de los brasileños, basó su política en la justicia social y la reducción de la pobreza. Cuando se hizo oficial la victoria de su mano derecha, declaró que Serra hizo una campaña agresiva contra Dilma, que fue víctima del prejuicio contra la mujer. Más mujeres están ahora en la política e influyen en la agenda política en los niveles altos. Eso está claro, pero no en el nivel más alto, explica Anders Johnson, secretaria general de la UIP, al Departamento de Prensa de ONU Mujeres. Algunos líderes han roto el techo de cristal para las mujeres a través de su propia visión personal y voluntad política. Ellos han demostrado la importancia crítica del liderazgo político para producir el cambio. Ahora necesitamos más líderes que muestren el mismo coraje político. La politóloga Merike Bloifeld, investigadora asociada al Centro de Estudios Latinoamericanos de Miami, explicaba a El País de España: si vemos las 4 presidentes de esta década, todas han sido sucesoras de presidentes hombres, muy populares y candidatas de las mismas coaliciones de partidos. Su primera elección era segura, pues representaban la continuidad de un gobierno en funciones. Bachelet recibió el poder de manos de Ricardo Lagos en el 2006, Rousseff de Lula da Silva, Laura Chinchilla de Óscar Arias en el 2010 y Cristina Fernández de su esposo en 2007. Marina Silva, que nació en la aldea amazónica de Breu Belo, una zona reconocida por ser productora de caucho y donde contrajo 5 veces malaria, esperaba obligar a Rousseff a una segunda vuelta sin ese apoyo. No soy hija de un político tradicional ni de un empresario, suele responder la candidata de 56 años cuando se le pregunta por su lento ascenso en la política. De hecho, si impedía la reelección de su contrincante, la sorpresa hubiera sido mayor que el 7-1 de Alemania, el Strack de Filapao en la semifinal de Mundial. Cada elección es una oportunidad crítica para avanzar hacia una mayor participación de las mujeres como votantes y candidatas, reflexiona el director ejecutivo adjunto de ONU Mujeres, John Endra, al explicar la utilidad de medir en un mapa el comportamiento político del género femenino. es una gran herramienta para realizar un análisis comparativo del progreso y para garantizar la rendición de cuentas. Cuentas que muestran avances, sí, pero también la resistencia al cambio. Al comenzar 2014, 36 países tenían 30% o más de ministras, 10 más que hace 2 años. Lo que encabeza este departamento son Nicaragua, Suecia, Finlandia, Francia, Cabo Verde y Noruega. También hay crecimiento, aunque no muy pronunciado, en los países árabes, Europa y el Pacífico. El porcentaje de mujeres parlamentarias se incrementó en 2014, 21.8 a nivel mundial. La tendencia, pues, está marcada. Y no se trata solo de cantidad, sino también de relevancia. Siguiendo las estadísticas de la ONU, el número de mujeres al frente de un Ministerio de Defensa se ha duplicado, de 7 a 14 desde el 2012, al igual que el de mujeres a cargo de asuntos exteriores y cooperación internacional. No es posible abordar el problema de la representación femenina únicamente por medio de un sistema de cuotas. Los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, iglesia, todos deben asumir su responsabilidad dentro de sus propias organizaciones para promover de forma sistemática la participación femenina desde los niveles inferiores hasta los más altos. Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, ni en 1 ni en 5 años. Tomará 1 o 2 generaciones lograr un cambio significativo. Es en esto en lo que trabajamos actualmente en Suecia. Nosotros no comenzamos con un sistema de cuotas. Primero sentamos las bases para facilitar el acceso de las mujeres a la política. Las preparamos para garantizar que fueran competentes cuando ocuparan sus cargos y preparamos el sistema, lo cual hizo que fuera un poco menos vergonzoso para los hombres hacerse a un lado. Fue posteriormente cuando utilizamos las cuotas como instrumento en segmentos e instituciones donde necesitábamos un avance significativo, ha explicado Brigitta Dahl, quien fue presidenta del Parlamento de Suecia entre 1994 y el 2000. Ana Valepo, exdiputada del Partido de los Socialistas en Cataluña del 79 al 2000, también ha advertido sobre los riesgos del sistema de cuotas. Son un arma de doble filo. Por un lado, obligan a los hombres a pensar en incluir a las mujeres en el proceso de toma de decisiones, por lo que deben crear espacios para ellas. Por otra parte, puesto que son los hombres quienes abren los espacios, buscarán mujeres a quien puedan manejar, mujeres que acepten fácilmente la hegemonía masculina. Drup Darlup es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Estocolmo y una autoridad en el análisis de la representación política de la mujer. En su ensayo, El uso de cuotas para incrementar la representación política de la mujer, explica: la idea central de los sistemas de cuotas es seleccionar mujeres para puestos en las instituciones del gobierno y garantizar que éstas no queden marginadas de la vida política o tengan una presencia meramente decorativa. Aplicadas en principio en los países nórdicos, hoy se reconoce su aporte para avanzar en el concepto de paridad, si bien su base filosófica sigue en discusión. Las estadísticas hablan por sí solas. En 1995, Suecia alcanzaba el 41% de representación de mujeres en política. Le seguían Finlandia con un 35.5, Países Bajos con un 33.3, Dinamarca con un 32.9. Todos superaban ampliamente el promedio, que se situaba entre 16 y 19.3%. Actualmente en Suecia hay más mujeres a cargo de ministerios, 13, que hombres, 10, y en Finlandia la paridad es absoluta, 9 por género. Tal representatividad derivó en leyes que mejoraron la calidad de vida de la mujer. Esta puede ser la partida para otro tema de investigación, pero ciertamente el modelo económico es reconocido por su impacto positivo en la sociedad. Que las mujeres casadas consiguieran derechos independientes de sus esposos es un ejemplo. La asistencia a embarazadas y, en general, los beneficios sociales son consecuencia de acuerdos entre partidos de derecha y de izquierda, en lo que a mujeres ha sido clave. Y España logró importantes avances en la última década desde el 99. Se nombró a la primera mujer presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, y en el 2000 a la primera presidenta del Congreso de Diputados, Luisa Fernanda Rudy. Ayudó que durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se aprobara la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que limitaba la presencia de candidatos de un mismo sexo en una lista política. Sin embargo, aun cuando hay mayor visibilidad, todavía no hay paridad. El número en altos cargos de los gobiernos central, autonómicos y locales es manifestamente inferior al del hombre. También en el Congreso de los Diputados, donde las distancias se acortan mandato tras mandato. Sin embargo, no puede afirmarse que su papel tenga un segundo plano en la actualidad, analiza el diario El Imparcial, que hizo una radiografía del actual gobierno de Mariano Rajoy. El debate por la igualdad de género logró gran visibilidad en el Parlamento Europeo, cuando la eurodiputada italiana, Licia Ronzulli, comenzó a asistir a las sesiones llevando a su pequeña hija, que entonces tenía apenas 6 semanas de nacida. La parlamentaria se mostró sorprendida por el impacto que tuvo su acción, pero aclaró que se trataba en primer lugar de un gesto maternal y en segundo lugar de una forma de recordar que muchas madres no tienen oportunidad de seguir junto a sus hijos cuando asisten al trabajo. Los números afirman que en casi todo el mundo se avanza lento, pero seguro, como los primeros equipos de Pep Guardiola antes de partir a Alemania. Y decimos casi, porque debemos dejar claro que representatividad no es sinónimo de igualdad. Y peor aún, porque hay países que no tienen mujeres en el gobierno, o cuya presencia es testimonial. Pertenecen a esa lista Arabia Saudita, Brunei, Líbano, las Islas Salomón y Vanuatu. Ellos juegan en otra liga. Es tiempo de mujeres. CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Nobel de la Paz a Malala trae rayo de esperanza a Pakistán. Asfaq Yousafzai, IPS. Para las niñas que viven en las regiones tribales del norte de Pakistán, la lucha por la educación comenzó mucho antes del día en que miembros del radical movimiento talibán balearon en la cabeza a un estudiante de 15 años de edad, y sin duda continuará por mucho tiempo. No obstante, la noticia de que esa joven, Malala Yousafzai, quien hasta el incidente residía en el valle de Swat, en la norteña provincia de Jhabr, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz el 10 de este mes, recargó las energías a quienes luchan contra la férrea oposición de los talibanes hacia la educación de las niñas. Habitantes de esta región dijeron a IPS que cuando Malala sobrevivió al atentado contra su vida el 9 de octubre del 2012, la joven se convirtió en un ícono de la situación de terror que se apoderó de la existencia cotidiana en esta zona. Al concederle el premio de la paz más prestigioso del mundo, compartido con el indio Kailash Satyarthi, el Comité Nobel envió un firme mensaje a todas las personas que permanecen atrapadas en zonas donde la educación está subordinada a los peligros de un conflicto armado, según los expertos. Mohamed Shafique, un profesor de la Universidad de Peshawar, la capital de Jhabr, dijo a IPS que el premio a Malala arrojó luz sobre la importancia de la educación. Va a ser un factor de motivación para que los padres envíen a sus hijas de vuelta a la escuela, agregó. Desde que los talibanes comenzaron a cruzar la frontera con Afganistán en el 2001, tras la invasión y ocupación de Estados Unidos en ese país, los habitantes de estas zonas montañosas soportan todo el peso de las campañas extremistas para imponer un gobierno islámico a la población. En el apogeo de su dominio en el valle de Swat, el talibán destruyó 224 escuelas y privó a más de 100.000 niños y niñas de su educación entre el 2000 y el 2009. En 2009, Malala, entonces de 12 años, comenzó a registrar las dificultades que tenía para acceder a la educación. Mediante informes periódicos que publicaba el servicio urdu de la británica BBC desde su ciudad natal de Swat. Su lucha tuvo eco en todo el norte de Pakistán, donde cientos de miles de jóvenes como ella vivían con el temor constante de las represalias por atreverse a continuar sus estudios. En las áreas tribales administradas federalmente, Pata, por ejemplo, los edictos talibanes que prohíben las escuelas laicas, porque presuntamente serían un ardid de Occidente para socavar al Islam, mantuvieron a la mitad de los niños y niñas en edad escolar fuera de las aulas. A partir del 2004, los talibanes dañaron unas 750 escuelas, 422 de ellas dedicadas exclusivamente a las niñas, según una autoridad educativa de la región. Las FATA tienen una de las tasas de matriculación más bajas del país, ya que solo el 33% de los niños y niñas en edad escolar acceden a la enseñanza. En total, cerca de 518.000 niños no asisten a la escuela, según las cifras oficiales. La tasa de deserción ascendió a 73% entre 2007 y 2013, mientras las familias huían de un distrito a otro para escapar de los talibanes. En la última ola de desplazamientos, cerca de 1 millón de personas de la agencia de Waziristán del Norte abandonaron sus casas desde el 15 de junio y se refugiaron en la ciudad de Banu de Jiber. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas publicó en agosto que concluyó que 98.7% de las niñas y 97.9% de los niños desplazados no recibían enseñanzas algunas de los campamentos de refugiados. Con una tasa de matriculación en la escuela primaria de 37%, Banu está al borde de una crisis en la enseñanza, ya que 80% de sus edificios escolares están ocupados por refugiados. De esta manera, el premio Nobel conferido a Malala afectó a miles de personas y dio nueva vida a la campaña por el derecho a la educación. Ahmed ve su desplazamiento como una bendición oculta, ya que el traslado a Banu le permitió inscribirse en una escuela privada por primera vez en muchos años. Pero ella es una de las afortunadas. Pocos padres en esta región llena de talibanes pueden pagar el costo de la enseñanza privada, indicó. Los padres de Yasmin Bibi, de 13 años, no pueden asumir ese costo. Esperamos que el gobierno se encargue de nuestra educación, dijo a IPS desde su casa improvisada en un campo de refugiados en Banu. Le pedimos a Malala que gaste fondos para promover la educación en las FATA, añadió en referencia al Premio Nobel de la Paz, que equivale a 1.1 millones de dólares compartido entre los dos beneficiados. Sus palabras recuerdan la época inmediatamente posterior a la decisión de Malala de huir del país, cuando muchos en el Valle de Swat y sus provincias circundantes se sintieron decepcionados por la personalidad en ascenso. Algunos estuvieron de acuerdo con la afirmación de los talibanes de que la joven había abandonado el Islam por la laicidad, al aceptar una oferta de vivir y estudiar en Gran Bretaña. Sin embargo, en los últimos días se disiparon los malos sentimientos hacia Malala, que a sus 17 años es la ganadora más joven de un premio Nobel, y en su lugar quedó una especie de euforia colectiva tras el reconocimiento mundial a su valentía. El 10 de octubre, las escuelas de niñas en todo Swat distribuyeron dulces y festejaron en las calles. Una antigua compañera de Malala aseguró que la noticia fue como un rayo de esperanza para las demás jóvenes que corren peligro cada vez que salen de sus casas para ir a estudiar. Algunos dicen que el premio Nobel y la esperanza que provocó en la población representa un desafío para la base misma del poder talibán, ya que ahora mucha gente sentirá la obligación de enfrentar a extremistas que alteran la vida de millones de personas desde hace más de una década. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde la radio de la Universidad de Guelph, CFRU 93.3 FM.